tracción de un camión, un chasis en cabina simple, capacidad mínima de 10 kilos y un largo chasis. 10.000 kilos. ¿Cómo? 10.000 kilos, perdón. Largo chasis entre 740 y 770 metros. Está a disposición para que la lean José Galán, paso ahí por secretaria. Aprovecho también la oportunidad para comentarles que la empresa Cabifor nos hace saber de que se establece el servicio de garantía de los camiones en la avenida Juan B. Justo 5181 de la ciudad de Córdoba. Perdón, presidente. Sí. Quiero aclarar que dentro de la licitación se había planteado el tema de las garantías, para que no estuviera presente. Uno de los postulantes no discriminaba la garantía, entonces bueno, se habló por teléfono y quedó en enviar la garantía, que la duda nuestra era si era en laguna larga o en corro. Eso tiene que ver con para que entendamos de qué se trata. Bueno, queda también por secretaría para que tomen vista los consejos. De nuestra mayor consideración nos dirigimos a usted con el fin de invitarle a la cuarta feria de Ciencia, jornada abierta, que el Instituto llevará a cabo en sus instalaciones el día viernes 24 de octubre a las 10 horas hasta las 12.30 y de 13.30 a 17 horas. En la misma, los estudiantes de los profesorados de tecnicaturas expondrán sus trabajos en una sesión de pósters orientados al área de ciencias naturales, ciencias sociales, tecnología, gestión de empresas y turismo. Los autores de los trabajos estarán a disposición del público durante el desarrollo de la feria. La participación de colegios primarios y secundarios ha sido también prevista. Nos sería muy grato contar con su presencia y participación. Nos despedimos de usted muy atentamente. Cuarto año de profesor de biología, el coordinador profesor Leonardo Piazza, el que firma la nota del Instituto Superior Dr. Bernardo Cusex. Es una invitación, también le dejamos por secretaría la nota para que tomen vista los consejos. Se comunica al Consejo Deliberante que a partir de la fecha, con la finalidad de una mejor organización y transparencia en economía y finanzas, en tesorería se atenderá de 7 a 11.30 horas. Las facturas deberán presentarse en cada área el día lunes hasta las 11 horas. Se debe informar a esta secretaría con 10 días de antelación los gastos eventuales. Las órdenes de pedido deberán ser firmadas por dos autoridades, responsable de área y por el secretario que corresponda o secretario de gobierno en su defecto. Lo firma este secretario de Economía y Finanzas, la señora Noelia de Horacio. Es una información para que sepamos también los concejales, ya que esto queda grabado y después se transmite en los medios, también para que tome contacto la información con la comunidad. Bueno, no habiendo más correspondencia, vamos a pasar al orden del día. Perdón, presidente. Sí. Yo quería hacer una observación sobre el pliego del zapato, que no sobre la apertura de sobres ni la licitación misma, sino sobre el pliego. El pliego habla del local 1, local 2, local 3, 4 y 6. ¿Y el 5? Recreación. Entra en conjunto. O sea que por error de tipeo faltó el 5, nada más. 5 y 6. El tobogán lo tengo como esparcimiento en el 6. Yo en un primer momento interpreté que podía ser el 5, que sería el estacionamiento que estaba a cargo del hospital. Pero después averigüé y no. Entonces, tuve varias consultas de gente particular que me hizo la observación. Yo en primera instancia interpreté que tenía que ver con el área recreativa, que sería las afueras, tirolesa, tobogán, todo lo demás. Pero cuando voy a leer el pliego, figura como 6. Entonces, estaría una confusión. O por un error de tipeo o por lo que fuera, está generando una susceptibilidad social que dice que falta uno. Bueno, aprovechando que tenemos secretario de gobierno y nos puede aclarar el tema, ¿te parece, José Acá? Sí, perfecto. De todos modos, ya sé. Ya se hizo la. Yo sé que se hizo la licitación, pero generaba esta duda. Claro, y no porque no se haya adjudicado el 5. Sino que. Exactamente. Para yo poder responder. Claro. A la gente que tiene que ver con el espacio público y que por un error de tipeo faltó el 5. Y se va a llamar nuevamente licitación del local que quedó. El 2, sí. Quedó por un error de presentación. Lo que quería aclararles era el tema que te dio recién, el tema de tesorería. Es porque el Tribunal de Cuentas ahora sesiona los miércoles a las 9 de la mañana. Entonces, para que las órdenes de todo el tribunal de cuentas ahora, por eso es el horario que se ha puesto los días lunes. Al público. Gracias.